no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, adiós, adiós, Borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. No lo pienses, no lo digas, no te acuerdes, no te dejes llevar por la pena de una despedida. No me mires, no me acuses, no me aflijas, bastante me cuesta marcharme dejándote aquí. Separarnos es como de golpe quedarnos a oscuras. De repente detrás de la bruma oculto el amor. Pero pronto una noche cualquiera de buena fortuna, sin que tú te des cuenta cómo vuelve la luna, así volveré yo. No me sufras, no estés triste, no te duelas. Es inútil de frente al destino querer resistirse. No te enfades, no me culpes, no lo pidas, que de sobra tú sabes que hay cosas que no puedo hacer. Separarnos es como de golpe quedarnos a oscuras. De repente detrás de la bruma oculto el amor. Pero pronto una noche cualquiera de buena fortuna, sin que tú te des cuenta cómo vuelve la luna, así volveré yo. Sin que tú te des cuenta cómo vuelve la luna, así volveré yo. Ábreme tu corazón, que de andar vengo cansado. Déjame un sitio a tu lado, que tal vez entre tus brazos